innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes y los invito a abrir sus Biblias en Marcos 4, versículos 21 al 25. Hay unos animalitos que aparentemente son aborrecibles en todas partes, y en todas partes aborrecidos. Son las cucarachas. Parecen representar e incorporar en ellas mismas todo lo sucio y asqueroso que hay en nuestro mundo. Salen de las bocas de drenaje y cuando las amas de casa las encuentran en sus cocinas, les hacen la guerra. Y ellas parecen comprenderlo porque salen en la oscuridad y cuando se enciende la luz corren despavoridas a meterse en los rincones y a escurrirse por debajo de los muebles y en las rendijas. Las cucarachas aborrecen la luz, prefieren la oscuridad. Odian la luz porque la luz las expone. Las amas de casa corren por el insecticida en cuanto la luz pone de manifiesto que en sus cocinas hay cucarachas. Jesús les habló las palabras que siguen en Marcos 4, 21 al 25 a hombres que se estaban comportando como cucarachas. Escuche. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Espíritu Santo nos dice lo que Jesús le decía a los hombres de su tiempo. Acepte la luz de Jesús, aunque lo haga sentirse mal. Porque quien recibe su luz, le es dada más, pero quien la rechaza, la pierde toda. Lo primero que este pasaje nos enseña en los versículos 21 y 22 es que la luz debe de cumplir con su propósito. El Señor Jesús en el versículo 21 les estaba diciendo una cosa tan sencilla como esta. Una luz no es para esconderla, sino para alumbrar. Solamente que el Señor Jesús se los estaba diciendo por medio de figuras de lenguaje que eran un poquito difíciles de entender. Aquí en el versículo 21, el Señor utiliza una doble figura literaria. La primera se llama erotesis y la segunda se llama pragmatografía. Bueno, así de difíciles como suenan esos nombres, no significan más que les estaba hablando por medio de preguntas y que las preguntas estaban haciendo una descripción de acciones. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Con estas figuras de lenguaje estaba ocultando su enseñanza a los rechazadores, pero los estaba responsabilizando, puesto que la estaban escuchando, y si no la comprendían era únicamente por su incredulidad, pero al mismo tiempo les estaba revelando su enseñanza a sus discípulos. Es como dice en los versículos 11 y 12 que ya estudiamos, a vosotros, mis discípulos, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor Jesús, por medio de estas figuras de lenguaje, también estaba llamando fuertemente la atención hacia aquello que quería comunicar. Y la verdad que quería comunicar era muy sencilla. Les decía, una luz no es para esconderla, sino para que alumbre. Y les estaba diciendo esto porque recientemente el liderazgo de Israel lo había rechazado y su familia intentaba restringirlo. En otras palabras, tanto el liderazgo de Israel como su familia intentaban extinguir la luz que el Señor Jesús era. El liderazgo de Israel por destrucción. La familia del Señor Jesús por restricción. Querían restringirlo porque decían, se ha vuelto loco, porque no quería o no podía ni atender a sus necesidades más elementales como era comer por estar atendiendo el ministerio. Démonos cuenta que la luz de Cristo puede ser sumamente molesta. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos a la luz que es Jesús, esa luz nos expone como lo que somos. Déjenme mostrarles del Evangelio de Juan que Cristo Jesús es la luz y que Él nos expone. En Juan capítulo 1, el apóstol lo identifica como la luz verdadera. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora pásese al capítulo 3, versículos 19 y 20. Allí el Señor Jesús habla de sí mismo como la luz y el efecto que tenía sobre los hombres con estas palabras. Y esta es la condenación, que la luz, es decir, Él mismo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjese, exactamente igual que las cucarachas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En términos generales, todos los hombres tenemos espíritus de cucarachas. Porque la persona de Jesús y su palabra nos expone como somos. Nos cuesta trabajo aceptar su luz. Pero el Espíritu Santo nos estimula precisamente a que hagamos eso. En el resto del pasaje, el Espíritu Santo nos está diciendo, acepte la luz de Jesús, aunque lo haga sentirse mal. El Señor Jesús, en el versículo 23, les dijo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, les estaba diciendo, esto tiene que ser escuchado con fe. Si no es escuchado con fe, no puede ser entendido. Si es escuchado con incredulidad, entonces solamente escuchan la forma, pero se pierden la verdad espiritual. Amigo, cuidado con lo que oímos, porque sus palabras son luz. Fíjese en el versículo 24, el Señor Jesús les dijo, mirad lo que oís. Esa es otra figura de lenguaje un poquito extraña, se llama catacresis. Es decir, es incongruente porque uno no puede ver lo que oye. Pero la figura del lenguaje otra vez captura la atención hacia lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es, fíjense bien en lo que están oyendo. Porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros. Pongan atención a lo que oyen. La forma en que responden es crucial. La forma en que respondemos a la luz de Jesús es un juicio que estamos emitiendo sobre su enseñanza. Él es luz, ya lo vimos, y su enseñanza es luz. Y nosotros tenemos que oír con cuidado lo que Él enseña y ponerle mucha atención, porque después de que oímos, o respondemos con fe o respondemos con incredulidad. Y cualquiera de las dos formas en que respondamos, estamos emitiendo un juicio. Y de acuerdo con ese juicio, nosotros también seremos juzgados. Por eso el Señor Jesús dice, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros. Si respondemos con incredulidad, entonces estamos juzgando mal, y seremos juzgados de acuerdo con esa incredulidad. Una buena respuesta a la luz de Jesús, es decir, a lo que oímos, a su enseñanza, es absolutamente crucial. Si recibimos su luz, nos es dada más luz. Fíjense en la segunda parte de ese mismo versículo 24, vamos a leerlo completo otra vez. Les dijo también, mirad lo que oís, poned atención a lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros. Eso lo dijo dirigiéndose a sus discípulos. Aún se os añadirá luz por recibir la luz con fe. En otras palabras, si recibimos su luz, nos es dada más luz. Para demostrar esto, el Señor echa mano de un proverbio en el versículo 25, entre paréntesis. El proverbio es otra figura de lenguaje, otra figura literaria. El proverbio es una manera de hablar de acuerdo con la sabiduría popular, comunicando una verdad que se considera demostrada y se habla en forma sentenciosa. Por eso el Señor Jesús les estaba diciendo, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? De luz, como ya vimos. Lo que Él comunica, la verdad que Él comunica, es luz. Y lo que les estaba diciendo, oigan con atención y juzguen con atención. Si juzgan mal, van a ser juzgados de esa manera. Si juzgan bien, se les dará más luz. Porque al que tiene luz, es decir, entendimiento de lo que estoy hablando, se le dará, en otras palabras, más luz, mayor entendimiento. Y al que no tiene luz, al que no tiene entendimiento, es decir, al que escucha mis palabras con incredulidad, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, aún la poquita luz que tiene le será quitada. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Funciona en todos los ámbitos. Es una regla dada por Dios. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el ámbito del dinero. Tenemos otro proverbio popular, por lo menos aquí en México. No sé si este proverbio existe en su tierra, pero aquí en México decimos, dinero llama dinero. Con eso estamos diciendo que el que tiene dinero le es dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le es quitado. Y si usted observa con cuidado cómo funcionan las cosas en el campo de la economía, se dará cuenta que es verdad. Funciona también en el área del amor. Al que ama, se le da más. Y al que no ama, aún el poquito amor que tiene, le es quitado. Bien, esto también funciona en el terreno espiritual. Ustedes ven cómo los hombres adultos llegan a la universidad todavía recordando los versículos de la Biblia que aprendieron tal vez en las rodillas de sus madres o de sus abuelas. Y luego pronto se embarcan en una discusión acerca de la creación y la evolución y en algunas otras cosas semejantes, y pronto pierden su fe. Si rechazan la pequeña lucecita que tienen, la pierden toda. ¿Cómo es usted? ¿Tiene espíritu de cucaracha? ¿Corre a esconderse cuando brilla la luz de Jesús en la Biblia leída o estudiada? Si es así, tranquilo. Así somos todos. La luz de Jesús nos molesta porque pone al descubierto nuestro pecado. Pero déjeme aconsejarle, expóngase a su luz. Cuando Él pone al descubierto sus llagas pecaminosas, también las sana. Su luz expone, pero también purifica. Cierre sus ojos ahora. Dígale, Señor Jesús, tu luz me muestra tal como soy. Un pecador aborrecible a tus ojos santos. Gracias porque a pesar de eso no me rechazas. Ten compasión de mí y perdona mis pecados y límpiame. Gracias por aceptarme. Gracias por limpiarme. Amigo, si usted le dijo esto al Señor Jesús, busque una iglesia donde se adore a Cristo Jesús y solamente a Cristo Jesús. Me dio mucho gusto estar con ustedes una vez más. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.